Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. ¿Cómo están, terrícolas? Bienvenido a un nuevo capítulo de la hora del The Rock Radio Shop. Sí, 284, capítulo 284. La semana pasada no tuvimos capítulo porque estoy trabajando en algo. Quizás empiecen a faltar un poco capítulos también más adelante, porque hasta que no termine lo que voy a hacer, se va a interrumpir un poco el The Rock, pero no importa, vamos a seguir dando los capítulos, ¿ah? Total, hay veces en que nos saltamos, otras veces que no, pero seis años está bien, ya. Discúlpenme, ¿ah? Oye, te quiero contar que sonamos a través de Speedway Radio, de Ciudad de México y Estados Unidos, en la www.speedwayradio.us. Asalto Mata de Zaragoza, España, en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último cerramos con la Front Row Radio de Ciudad de México, pinche cabrones, en la www.frontrowradio.net. Oye, quiero felicitarlos a todos porque ya pasamos agosto, muy bien. Sí, yo pasé bastante bien con unos kilos de más. No era la idea este año. La idea era bajar. Pero con tanto guatona virus ahora no queda nada más que resignarse, compadre, y vivir con esta panza hasta que salgamos del cautiverio o de la prisión preventiva agropecuaria. Bueno, vamos a chequear la primera banda. Esta es una banda que se llama Pulgas con Bata. Es una banda proveniente del planeta Siluris, radicada en Concepción desde el año 2015. Esta está buena, esta se fumaron los buenos, ya. Compuesta por Tenok, una pulga en la guitarra, Talitrus, un robot de tela en la batería, el amigo Pipo, un amigo imaginario en el bajo, Blusa, una medusa espacial en las visuales, Clota, una madeja de lana en la danza y el performance, y el maestro Cacto en narraciones y poesías. ¡Margosh! Han cultivado su funk progresivo y llamando la atención por su aspecto extraterrestre y sus fiestas intergalácticas como la hora del terror, denominadas Fiesta Yo-Yo Vita. Con 6 versiones a la fecha. Oiga, ese debe ser el medio carrete, ¿eh? En su estadía en la Tierra se destacan sus participaciones en el Festival de la Música Independiente más grande de Chile, que se llama Gustaco, aterrizando en sus últimas 4 versiones. Mira, está bien, ¿eh? El sencillo Despaíla Tenoc es el primer track musical de El Escape de Siluris, el cual es el primer disco larga duración de la banda, en el que se explica el origen de algunos de estos seres a través de un radioteatro complementado con un fanzine y musicalizado por Pulgas con Bata. Margosh. Este disco lo podrás obtener en las plataformas digitales como Bandcamp.com, Portaldisc.cl, y que se ofrece a modalidad de descarga por aporte voluntario. Sí, pues póngale quina a los lolos. Bueno, vamos a dejarlos entonces con esta bandototota de extraterrestres llamados Pulgas con Bata y esta canción que se llama Despaíla Tenoc, aquí en la hora del T-Rock o Tenoc on Fire. We'll be right back. de escuchar fue a Pulgas con Bata. Oiga, muy buena Pulgas con Bata. Los vamos a ir a Concepción a verlo. Con esta canción que se llama Despaílate, loca. ¿Ah? Si quieres más información de Pulgas con Bata, vete a facebook.com/pulgasconbata. ¡Wow! Muy bien. Chicos, ya salió el show del terror, capítulo número 148. Y esta semana chequeamos los videoclips de No Somos con Conciencia de Traiciones. No Somos es una banda chilena. Perros de Reserva con Océanos del Tiempo, que esta banda es una banda colombiana. Y por último, los canadienses de Anonymous con Bicho Loco. Todo esto disponible a través de nuestro canal de YouTube o por IGTV o por nuestra página web, la www.lahoradelterrock.com, que ahora está funcionando porque Don Bactor Topias nos arregló la página. Nos habíamos mandado el medio cagazo. Estábamos sin página. No, pero ahora sí. No, igual estábamos con página, pero como que estaba así funcionando al pedo. Bueno, vamos a conocer la siguiente banda que se llama Mary Rose, ¿eh? Que nacieron en el año 2013, dicen ellos, entre los bares de Santiago. Tres amigos que navegaban entre la bohemia, amores de una noche y desencanto citadino, se encontraron con un mensaje que venía de lo más profundo de la cerveza. ¡Ya! Un muro alzaba un te amo, Mary Rose. ¡Ah! Y detrás de ese mensaje, esas almas ebrias sabían lo que tenían que hacer. Tenían que esparcir la semilla de ese nombre y llamarse Mary Rose todos. Y se fueron al registro civil y se cambiaron el nombre. No, fueron meses de largo trabajo, presentaciones en lugares como Rockaxis o Teatro Craviola. La formación cambiaría al año, integrando una hermosa voz femenina. Y ahí todos los layos de la banda andan con los dientes, pero largo, mi niño. Sin embargo, aún no sería el momento. La banda se disolvería por un tiempo en el año 2015. Sin embargo, al año siguiente, luego de una búsqueda y audiciones de nuevos integrantes, la banda se conforma así. Mirza Santibáñez en la voz, Tristán Bilougrón en el bajo, Diego Videla en la guitarra, Ignacio Águila o Águila en la guitarra y Mario Azú en la batería. Hoy Mary Rose se mantiene vigente, tocando y creando música. La música que rememora esa noche cuando un mensaje le dio vida a un nuevo sonido funky. Bueno, chicos, vamos a conocer a Mary Rose y con esta canción que se llama Paso a Paso, aquí en la hora funky del terror. La droga que no espera. necesario. El tiempo no hace caso. No importa si nos quedamos o nos vamos paso a paso. Es un riesgo innecesario. El tiempo no hace caso. No importa si nos quedamos o nos vamos paso a paso. O nos vamos paso a paso. Sí, qué sexy. Lo que acaba de escuchar fue a Mary Rose con Paso a Paso, people. Y si quieres más información, www.facebook.com/Mary Rose Band. Oh, yeah. Chicos, vamos a nombrar a los asociados de la hora del Terraxi. Todos los asociados. A Santiago Noiser, que lo puedes chequear en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, que lo puedes chequear en metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, www.underalternativo.blogspot.com. Y la revista Patagonia Rock, desde allá del Yure, en la www.patagoniarockcultura.com. Todo esto son revistas y blogs, los cuales están dispuestos a que usted le envíe su material para publicarlo, ¿sí? Son tan buena onda. Usted le dice, mire, yo vengo de parte de la hora del T-Rock, y si tiene suerte y los pescan, los van a publicar. No, es que realmente pasa que en los medios, ¿cómo se llama? Llegan muchos correos, llegan correos mal enviados, entonces a veces los chicos están medio ocupados, entendiéndose también que no es trabajo primordial este, sino que es más bien por gusto, entonces hay que hacerse el tiempo, la paciencia, pero tarde o temprano los publican. Bien, vámonos con Eterluz, que ellos nacen en la ciudad de Santa Fe de la República Argentina. En el año 2018 como un power cuarteto rock con fuertes influencias, ¿no?, del rock más clásico, siendo sus principales fuentes de inspiración del Don Gran Papos Blues, Riff, Motorhead y Pescado Rabioso. ¿Cómo será un pescado rabioso? ¿Usted lo saca y lo muerde así? ¡Ah! El debut oficial de Eterluz se produjo en Stanley Rock Bar, el 10 de enero del año 2019, quedando como registro de la presentación de una grabación en CD de la banda llamada En Vivo. ¡Ay, qué top! Bueno, entre junio y septiembre, Eterluz se abocó de lleno a la grabación de su primera placa discográfica, que se llama Dios es un elefante. La misma cuenta con 11 canciones propias. ¿Qué representa Dios es un elefante en la carrera de Eterluz? Ellos hacen la pregunta para respondérsela. Yo les pregunto allá, señor Eterluz, ¿qué representa Dios es un elefante en la carrera de Eterluz? Y así van a responder ellos. El puntapié inicial para la banda y demás está decir que nos sorprendió lo que la gente prendió y cómo le gustó. Un orgullo para nosotros. Che, porque son argentinos. Ya con la pandemia del COVID instalada a nivel mundial, en abril estrenaron el videoclip Contaminado en formato Quédate en Casa. Actualmente Eterluz está grabando un nuevo álbum que será doble, ¿sí? Y será un doble sentimiento de orgullo, ¿no? Y llevará por nombre Cárceles Abiertas. Nos quedamos con Eterluz y Contaminado aquí en la hora del T-Rock Radio Shop. We'll be right back. viento llega. Llega por el boulevard. No viene nadie, nadie, nadie. No ve a nadie más. Aquella noche fue a los argentinos de Eterluz con su canción Contaminado. Si quieres más información de Eterluz, vete a cualquiera de sus redes sociales como Instagram, Facebook, whatever, y los busca como @eterluz.banda. Puedes estar contactado con los chicos, ¿ah? En una de esas, invitarlo a tocar a Chile o invitarlo a tocar a México, invitarlo a tocar a España. Bueno, usted vea, usted es libre de hacer lo que quiera. Pero vaya, métase, contáctese con los muchachos, dígale bravo, este es todo nuestro apoyo para usted. Oye, saludo a Guillermo Pesa, gran valor, gran locutor argentino. Gracias, Guillermo Pesa, nos mandó material y nos mandó dos bandas hoy día, así que vamos a chequear a las dos bandas de la República Argentina. Pero antes, nos vamos a quedar aquí en Chile, se acerca el 18, se huele el choripán. Se huele el vino. Bueno, y el vino es todo el año en todo caso. Ah, de a litro, papito. Ah, esos vinos de 2.5 litros. Ah. Se huele la empanada. No, la empanada también todo el año. Bueno, septiembre, hermoso. Nos vamos a quedar en Chile con esta banda que se llama Mazo. Pero es una banda mezclada porque hay un mexicano metido entre medio. Bueno, Mazo los tuvimos alguna vez en el programa acá, en una entrevista, lo pasamos increíble, son muy simpáticos los chiquillos. Uno de ellos era alérgico al gato, entonces, a los gatos, entonces, oh, Dios mío, lo sufrió, pobrecito. Bueno, Mazo es una banda con más de 16 años de experiencia, son unas personas adultas mayores, son unas personas adultas. La construcción de su sonido abarca las influencias de toda una vida, dicen ellos. Fusionan el rock más salvaje con el hip hop de la vieja escuela, aplicando tintes de reggae y metal. Reggae. Las rabiosas líricas el acompañamiento rítmico y sus envolventes e hipnóticas guitarras crean la atmósfera correcta para ponerse a saltar y divertirse y agarrarse a coscacho como le gusta tocar. Definitivamente Mazo es la actualización de una época y de un sonido que hoy está de vuelta y aparece más vigente que nunca. Está compuesta por el pulento del Ticho Mendoza en la voz, el Cano Graep en el bajo, Cristóbal Arriagada en la guitarra, Castrol, está en todas partes, Castrol en Group It People en la guitarra, y Gabriel Ibar en los drummer, en la batería. Acá tengo una foto de los cabros en plena Plaza Italia cuando fue el estallido social y dejaron la embarrada aquí en el metro de Baquedano. Ahí dándole, sacando, tirando las guitarras al piso, agarrándose a coscacho con todo. Me gusta la tontería de estos cabros. Bueno, tienen un álbum que se llama Cuervo del año 2019. Oye, compadre, está súper bueno ese tema, ese álbum. Y ahora tienen este single del año 2020 que se llama Soma, que viene también acompañado de un videoclip, así que prontamente lo vamos a tener en el show del Terrock, pronto, en el capítulo 148, ahí los pueden chequear. Por ahora nos ponemos subversivos y dejamos a Mazo con Soma aquí en la hora del Terrock. Cada cuento que relato tiene algo real, escondido como la piedra filosofal. Empujó la adrenalina, mi pupila asesina. Hablo de soberanía y potencio heroína. Entendiste mi registro, no dan para face. A pesar de estar dormido, soy el Mr. Mistake. Explotando mis sentidos, me convierto en subversivo. Estrangulo al enemigo y me junto con mis amigos. Nos importa destruir esas viejas estructuras. Aplicamos el modelo de Fuenteovejuna. Persiguiendo al hipócrita como Conor McGregor, que convierte la política en un tablero abierto. Escribimos, escuchamos paradojas inconectas. Representamos en las calles organizados para defender con fuerza a este pueblo soberano. I'd like to say hello to my mother. I'd like to say hello to my mother. Nos quitaron sin sentido la educación formal. No permiten siquiera el rescate ancestral. Ellos controlan los recuerdos del presente y el futuro. Drogados y borrachos operamos en su mundo. No queda claro si tu bando se arrastrate nomás. Te ves tan temeroso tan solo de pensar. Te invitamos a ser juntos este canto de alabanza. Tan difícil de creer. El felicidad. La felicidad es la garantía de la paz social. ¡Ven, basta de corrupción! ¡Dame la mano, acabemos al tirano! ¡Ven, basta de corrupción! ¡Dame la mano, acabemos al tirano! ¡Ven, basta de corrupción! ¡Dame la mano, acabemos al tirano! ¡Yeah! Ahí teníamos a Mazo con Soma. Oye, qué pedazo de tema, ¿eh? Mazo cada vez que manda un tema me deja peinada para atrás, compadre. Sí. Los voy a agregar a la playlist del compilado del Terrac número 12. Sí, se lo merece más. Saludos, chicos. Un gran abrazo. Bueno, ¿cómo puede...? Ah, no, nada que ver. Llegó la publicidad de la hora del Terrac. No, vamos a ser un poco más creativos. Está muy aburrida la publicidad. La vamos a hacer creativa. Si quieres grabar en un estudio opulento, vete a Black Flag Studio, yeah. Bueno, sí, te invitamos a Black Flag Studio, un estudio de grabación, sala de ensayo, show, streaming. Tienen un canal de YouTube muy entretenido donde hacen show streaming, ¿no? Se llama Black Flag Live y también tienen un sello discográfico. Son pulentosos, ¿no? Equipos y profesionales del primer nivel. O de primer nivel, no del primer nivel, de primer nivel. Si quieres más información de Black Flag Studio, que en este momento está cerrado, pero después tú puedes empezar a chequear, ver el estudio, hablar con el dueño, para ver ahí, oye, Boyan, ¿cuánto cobras? Vete a la www.blackflagstudio.com y ahí te puedes enterar de los equipos que tienen. Y si quieres hacer alguna reserva ahora que ya pronto vamos a empezar las salas de ensayo y todo este asunto, facebook.com/blackflagstudio. ¿Ah? Vive la experiencia Black Flag. Oye, qué tremenda publicidad que hago yo. A mí me deberían contratar para hacer publicidad en otras radios. No, y si hago, un poco más seria, sí. Bueno, ahora nos vamos a Colombia, vamos a conocer a esta chica, que espero decir bien su nombre porque tiene un apellido especial. Paula Van Hiesenhoven. Paula Van Hiesenhoven, es como Hiesenhoven, ¿va? Es una cantante colombiana que, mezclando el sonido del pop alternativo norteamericano y la honestidad indie latinoamericana, ¿no?, nos trae una propuesta contundente con la que espera dejar huella en la escena musical local. Pero ¿para qué vamos a decir local? Internacional, señores. Paula se ha abierto camino en la industria como tecladista y corista de Aterciopelados, mira tú, ¿no?, y Esteban, en el año 2016, y figura en créditos de discos como Pop Alternativo, West One Music Group y Pajarito Copetón, álbum infantil donde se desempeñó como productora, arreglista, intérprete, que se ha vendido alrededor del mundo muchas y miles de copias, ¿no? En enero del año 2016 trabajó en la composición de la banda sonora original de la película Mamá, dirigida por Philip Van Hiesenhoven. Ah, ya, ok, por aquí va la cosa, ya, bueno. Este largometraje se estrenó en las salas de cine en el año 2017 y estuvo en festivales de cines internacionales como el de Málaga, España, Sao Paulo, Brasil. Además, compuso un tema para el documental Learning to Fly. Qué bonito, ¿no? Como solista, para septiembre del año 2017 presentó su primer sencillo titulado When the Music Starts Playing. Desde entonces ha lanzado 4 nuevos sencillos, entre ellos está Quién Soy, Barcelona, Así es Mejor y Jetlag. ¿Ah? Hay otro más que se llama Volver, que se lanza en agosto del año 2020. Pero bueno, nosotros vamos a escuchar otra canción que se llama Invisible, entonces los vamos a dejar con esta muchachita que se llama Paula Van Hiesenhoven. Si me equivoco, después Paula me puedes llamar y retarme. Y esta canción que se llama Invisible, aquí en la hora del T-Pop. No lo podrías entender, así sintieras lo mismo. No queda más por hacer que no acercarse al abismo. Aunque este trabajo no me quiero caer o perder el equilibrio. Preferiría correr, intento no mirar abajo para no sentir el vacío. Oigo por dentro una voz que me repite al oído: no dejes que te vean, no esperes que te entiendan. Todos cargamos guerras y sombras que acechan. No dejes que te alcancen, no les abras la puerta. Vienen a ver quién huye y quién pelea. ¿Cómo no poder detener esto que aún no entendemos? Esté presente cada vez que nos vemos. Parece ser invisible, pero así pesa más que si fuera algo tangible y lo vieran los demás. Intento no venirme abajo, esperando al final alzar vuelo. Quisiera poder soltar esto que me ancla en el suelo. No dejes que te vean, no esperes que te entiendan. Todos cargamos guerras y sombras que acechan. No dejes que te alcancen, no les abras la puerta, que ellas vienen a ver quién huye y quién pelea. No dejes que te vean, no esperes que te entiendan. No les abras la puerta. No, te pasaste, qué pedazo de tema se mandó la Paula. Paula Van Hiesenhoven, ¿ah? Me encantó, Invisible, lo voy a agregar al compilado Delta Rock número 12, así que ya vamos a estar ahí rotando a Paula Van Hiesenhoven. Si quieres más información de ella, www.paulavanhiesenhoven.com. Es joven, con, no con joven, de joven, es con H, por si las moscas. ¿Cómo puede aparecer tu banda o aquí en la hora del T-Rock Radio Show o tu videoclip en el show del T-Rock o tu noticia en nuestro website? Muy fácil, solamente tienes que enviarnos tu información a la hora del T-Rock @gmail.com. A la hora del T-Rock @gmail.com. No al WhatsApp, no al Facebook, no al Instagram, solo a la hora del T-Rock @gmail.com. Fácil, es difícil de entender eso. No es difícil de entender eso. Bueno, por ahí nos manda todo el material. Acuérdense siempre de mandar su single en MP3. No me manden el link de YouTube para que yo lo transforme primero, porque pierde calidad y se escucha horrible. No, por favor, haga el trabajo. Si usted se cree una estrella importante, entonces haga el trabajo de un músico importante. El link de tu videoclip en el caso que quieras salir en el show del T-Rock y la biografía de tu banda siempre actualizada, y también por supuesto tus redes sociales, y en el caso de querer salir en la página web con tu noticia, mándanos el comunicado de prensa más los links y las fotografías y las imágenes pertinentes. Siempre manda 4 o 5 fotos, imágenes y cosas así para que nosotros podamos elegir y no repetir lo mismo que repetir todos los medios, ¿eh? Bueno, la hora del T-Rock @gmail.com, como les dije, y nosotros felices de recibir material de todas partes del mundo, mientras sea independiente o de sello pequeño, bienvenido sea. Ahora nos vamos a ir a Estados Unidos a conocer a Half to Hammer, ¿eh? Half to Tone Hammer. Es una banda formada en el año 2014 en Sarasota de Florida, estado junto allá en los United States, por Robert Jovi Jovanovski y J.B. Peterson. Ellos se hacen llamar H2H. Irrumpió en la escena musical con una furia de groove metal progresivo. ¡Qué miedo! H2H lanzó su primer EP debut, se llama Volumen 1. Y dice que con mucha fanfarria local y nacional dejaron la embarrada, todos los gringos se volvieron locos, combinando influencias del death metal, groove metal y en stoner rock. ¡Ay, qué miedo! Quiero escuchar esto. No hay dos canciones de H2H que suenen igual, lo que se suma a la versatilidad para que lleguen a un público más amplio. Después de un cambio de formación en el año 2016, H2H lanzó su segundo EP llamado Volumen 2 con el sencillo PTSD, que acompañó su primer video musical oficial con la gran explosión en programas de radios localizados y visitas en YouTube. ¡My God! Después de una pausa entre los años 2018 y 2019, hicieron un cambio de formación y es cuando comienzan a grabar su próximo EP, No Gods Left to Kill, ¿no? Programado para su lanzamiento en invierno del 2020, supongo que será ahora. Pero ahora están lanzando un sencillo que se llama Surveillance, que están mostrando un nuevo sonido, dicen ellos, ¿no? Que tiene a toda la gente espectacular. La banda está conformada por JB en la guitarra principal y vocalista, Dave en el bajo, Danny en la batería y Joe en guitarra y voces. Bueno, los vamos a dejar con Half Tone Hammer y Surveillance aquí en la hora del turrón. We'll be right back. Oye, qué pedazo de bandota la que acabamos de escuchar. Está como para hacer dormir a la guagua. Se me olvidó ponerlo al principio. Oye, Half Tom Hammer con Surveillance. Si quieres más información de estos muchachos que fueron enviados a través de Metal Coffee, que es su agencia, que nos manda material en inglés y nosotros tenemos que traducir. Bueno, facebook.com/halftonhammer. Ton, ¿ah? Half, half, ton, hammer. Ya. Oye, todos los capítulos de La Hora del Terror están en la www.lahoradelterror.com. Gracias a Dios, nuestro amigo Bactor Topia nos arregló la página porque estábamos tan desactualizados. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Puedes escuchar todos los capítulos de La Hora del Terror en Spotify, iVoox, Mixcloud, en nuestra página web, y ver los, el show del terror, los programas de videoclip en Instagram, en YouTube y también en nuestra página web. Bueno, La Hora del Terror es sin duda la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz, querido hermano pulento, y de mucho rock and roll. Oye, hoy día hemos tenido un programa para arriba y para abajo, ¿eh? Andas más pesada, más liviana, más pesada, más liviana. Me gusta esta como montaña rusa donde uno baja y sube y no sabes con qué te vas a esperar. Eso me gusta, me encanta. Bueno, nos vamos a ir con la segunda banda que mandó nuestro amigo Guillermo Pech, de la República Argentina. Ellos se llaman Cuatro Sudacas. Nacen en enero del año 2013 en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, con la clara influencia de las bandas clásicas del punk norteamericano, inglesas, españolas y argentinas. El 24 de agosto de ese año lanzan su primer demo de cuatro temas llamado Cuatro Sudacas y Mr. Loco. En el año 2014 forman parte del compilado de bandas de Rafaela, Invasión 2014, donde participan con dos canciones. En el año 2015 graban un split junto a No y filman su primer videoclip perteneciente a Quejándome, de la mano de Honor Limpio. Bueno, en noviembre del año 2015 lanzan su segundo demo titulado Viviendo a Mil. A raíz de estas producciones, en el año 2018 llegan a un acuerdo con el sello Rosario de Espavila RCDS. De dicha alianza nace un hijo. Surge su primer disco larga duración que se llama Fuera de esta realidad. En el año 2019 comienzan la grabación de su segundo disco, Vas a Perder, aún no incluido, pero pueden escuchar tres adelantos en Spotify y en YouTube. El inicio de este turbulento 2020, ¿no? Encontró a Cuatro Sudacas participando en importantes compilados punk como No Borders, volumen 1, lanzado por el sello de Spavila RCDS. Mala Difusión 2020, volumen 2, publicado por el mítico sello Mala Difusión, dirigido por Gustavo Tanusi. Y Larga Vida al Punk Rock, volumen 4. Bueno, en fin, con la pandemia de este COVID, dicen ellos que se abocaron a grabar canciones en la casa de Mauricio, cantante de la agrupación. Cuatro de las cuales fueron subidas a sus redes sociales a modo de single. ¿Qué pasó al azar? Una linda princesa y te voy a mostrar mientras usted me muestre todo su amor, todo bien. Bueno, vamos a decirles que está compuesta por Mauricio Carignano en guitarra y voz, Ezequiel Hernández en bajo y coros, Bruno Borletto en la batería, Pedro Forni en la primera guitarra y coros. Bueno. Si quieren más información de estos chicos, váyase a Facebook, Instagram y los pueden ubicar como Cuatro Sudacas. Y ahora los vamos a dejar con esta canción que se llama Al Azar, que la escogimos al azar. Cuatro Sudacas, calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capitulín de La Hora del Terror. ¡Hasta la vista, terrícolas! Puedo decir que me equivoqué y